comportamiento. Es el solo motivo de haberme arrepentido a no querer jamás. Sigamos como amigos, guardarnos rencores, sigamos nuestras vidas que no vale la pena sufrir ni padecer. Tronches mi camino, que busco felicidad. El tiempo es el testigo y el juez que nos condena. Sigamos como amigos, pues no vale la pena. Me voy, te vas. Y adiós. Pues el testigo.